haciendo la paritaria nacional docente, la ley de financiamiento educativo, que intervengan en la resolución de este conflicto, al gobierno provincial que resuelva la situación de los docentes de la provincia de Chubut y de los trabajadores de la provincia de Chubut. Y por eso, y en contra de cualquier represión o ataque a la docencia, hemos convocado este paro nacional de 24 horas para el día de mañana. Nosotros mañana íbamos a hacer una jornada nacional de protesta e íbamos a movilizar a la Casa de la Provincia de Chubut y al Ministerio de Educación de la Nación y de Economía de la Nación, planteando estos que tienen que ver con la solución de este conflicto. Pero dada la gravedad de los hechos sucedidos ayer a las 5 de la mañana, hemos resuelto llevar adelante esta medida de acción en todo el país y vamos a ratificar nuestra movilización de mañana, primero en la Casa de la Provincia de Chubut y luego en el Ministerio de Economía de la Nación, exigiendo la solución urgente de este conflicto. También sostenemos que el incumplimiento del Gobierno Nacional de la paritaria nacional docente, el tema de que el incentivo docente está congelado desde hace más de 2 años, agrava la situación de las provincias. Y esta es una alerta que nosotros queremos llamar a este llamado de atención al gobierno, de que están empezando a dar situaciones complejas en las provincias. También queremos anunciar que el día 11, el Día del Maestro, nosotros vamos a estar frente al Cabildo movilizados, planteando que con hambre no se puede enseñar ni aprender. Vamos a estar con nuestros pibes y pibas de los barrios, vamos a estar junto a los padres, a la comunidad educativa, a los estudiantes, planteando que estamos viviendo situaciones graves en todo el país, que en las escuelas está habiendo situaciones gravísimas de hambre de nuestros chicos y chicas, y que tiene que haber, y acompañamos desde acá desde el CETER, ahora nos vamos a movilizar al Congreso, una ley urgente de emergencia social y emergencia alimentaria, tal como lo plantean los movimientos sociales y tal como lo está planteando la Iglesia. Así que vamos a acompañar hoy también a los compañeros, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, ratificando que en las escuelas estamos viendo situaciones graves de pibes y pibas que están sufriendo situaciones de hambre, y también las situaciones que están pasando nuestros compañeros y compañeras docentes en cada una de las provincias. Bueno, ratificamos para mañana, para completar, mañana paro nacional de CETERA en todo el país, en todas las escuelas del país, y movilización a partir de las 10 de la mañana, concentramos el 9 de julio y Sarmiento. Un abrazo inmenso a nuestros compañeros y compañeras de Chubut que resisten, que pelean, que vienen enfrentando situaciones de agresión. Todos los maestros del país, de cada una de las provincias de norte a sur, estamos junto a ellos. Gracias.